Me siempre contigo. Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces. Con Yamilet Carranza. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, queridas y queridos radioescuchas. Soy Yamilet Carranza y como cada sábado, los saludo con mucho gusto en este su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. A lo largo de una hora estaremos compartiendo con ustedes información muy importante acerca de esta pandemia que, pues desafortunadamente, ha cobrado muchas vidas en el mundo. COVID-19. Decirles que esta mañana nos acompaña el gerente regional de Diconsa en Oaxaca, José Federico Castro López. Bienvenido, gerente, aquí a su programa Abanico Social. Yamilet, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio importante. Estoy a sus órdenes, Yamilet. Qué bueno la oportunidad para darle a conocer a la gente lo que está haciendo Diconsa en este espacio de contingencia que tenemos. Gracias. Gracias, pues por acompañarnos esta mañana, muy importante para conocer justamente sobre el trabajo que ustedes realizan como organismo descentralizado, sobre todo porque una de las partes más importantes de estos sectores tan importantes en un estado como Oaxaca, donde sabemos que la orografía que tiene pues es muy difícil, muy compleja, y hablamos ahora sobre esta situación después de esta pandemia, esta situación, esta crisis no solo sanitaria y económica que se está dando en el mundo. Sabemos que una de las preocupaciones para la población en general pues es justamente el abasto de alimentos. Gerente, en cuanto a esta situación justamente, primero quisiera iniciar preguntándole la responsabilidad que tiene Diconsa en Oaxaca frente a esta situación también que estamos atravesando pues como estado, como país y en el mundo. Yamilet, efectivamente, Diconsa está dentro de los programas esenciales que tiene el gobierno y no tenemos ahorita ninguna instrucción ni la vamos a tener en el sentido de que nuestros almacenes o nuestras tiendas cierren. Es dentro de los programas esenciales, por lo tanto, nuestro deber y nuestra importancia es abastecer los alimentos hacia la gente más pobre. Nosotros estamos considerados dentro de Oaxaca una infraestructura muy grande. Tenemos 30 almacenes distribuidos en todo el estado y estamos atendiendo alrededor de 2,370 tiendas, donde el 10% de estas, más o menos como 240 tiendas, son la única oportunidad que tienen esa gente pobre para abastecerse. Nosotros estamos tratando de, siempre en esta administración, de mantener los precios muy accesibles y siempre por un poquito más abajo de lo que es las tiendas comerciales. Es muy importante recalcar esto porque, como bien es sabido por todos ustedes, se vino con esta crisis de la pandemia, se vinieron compras masivas en todos los comercios, incluso un intento de saqueo que se dio aquí en Oaxaca, y nosotros no tenemos por qué parar. Precisamente porque si nosotros cerráramos esas tiendas, se vendría una crisis muy fuerte para el Estado y para la gente. Y nosotros también damos una estabilidad social. Estabilidad social precisamente para evitar estas situaciones. Ahora, es muy importante señalarles que el gobierno federal, a través del licenciado Ignacio Valle Fernández, que es nuestro director de Segalmex, ha conseguido 250 millones de pesos adicionales para la canasta básica que comprende ahorita 41 productos. De entre ellos está considerado principalmente el maíz, ahorita vamos a hablar del maíz, el frijol, el arroz, la harina, el aceite y el frijol. Entonces, por esos motivos, nosotros tenemos que incrementar nuestras aportaciones hacia el pueblo para decirles no vamos a cerrar y vamos a tener los productos en nuestras tiendas. Ahorita también se dio un poquito ese efecto de que se compraron compras masivas, se dieron también en nuestras tiendas, pero estamos abasteciendo y vamos a seguir abasteciendo, vamos a tener las tiendas abiertas y nuestra infraestructura, te digo, es la más completa que tenemos ahorita. Con respecto al maíz, sí, se ha dado un fenómeno también aquí. Como también la mayoría de la gente, la mayoría de las personas que vivimos aquí en Oaxaca, se ha dado un incremento muy fuerte en la tortilla. Así el es. El precio de la tortilla se ha incrementado y nos han argumentado, mucha gente nos ha dicho que es porque el maíz en Diconsa subió. Eso es una aseveración falsa, porque el maíz en Diconsa, y quiero que aprovechar la oportunidad para darlo a conocer, el precio del maíz es un precio que tenemos ahorita garantizado, al menos por este año, en 5 pesos el kilo en nuestras tiendas de Diconsa. Y esto nos permite a nosotros que la gente sepa que no tiene nadie por qué argumentar. Estamos trabajando incluso con la Procuraduría del Consumidor para revisar esta situación, porque en muchas de las tiendas nos habían estado diciendo, tiendas de Diconsa, que se estaba dando el maíz a 5 o 6 pesos. Nosotros hemos girado ya instrucciones de verificar a los supervisores, de mandar a los supervisores a que este fenómeno no se esté dando, porque está a 5 pesos, y quiero decirles que la multa es de 3.5 millones de pesos al quien esté alterando este producto. Gerente, esta situación es muy importante, lo que usted comenta, porque justamente cuando se presenta una crisis de cualquier índole, pues la primera repercusión justamente es en los productos de la canasta básica. Quiero también comentarles, nos acompaña en esta entrevista nuestra compañera y amiga, gran periodista de investigaciones especiales de Noticieros Televisa, Carla Iberia Sánchez, quien también pues es parte de esta conversación que estamos teniendo ya con el gerente regional de Oaxaca. Carla, buen día. Buenos días, Yamilet. Buenos días, gerente, y un abrazo a toda la audiencia que los escucha en el estado de Oaxaca. Muchas gracias también a Stereo 1 y a Grupo FM por invitarme a platicar con ustedes. Licenciado, buenos días. Buenos días. Pues Carla, pues sobre esto también que comentaba ya el gerente regional, la situación, tú conoces Oaxaca, has estado en múltiples ocasiones justamente en este estado y bueno, te ha tocado recorrer estas comunidades, estas situaciones que enfrentan sobre todo las comunidades apartadas, las comunidades marginadas, ¿no? Exactamente, mira, cuando desde las oficinas, los llamados estudiosos sociales o incluso desde la Cámara de Diputados, o los llamados miembros de la opinocracia comentan por qué no llegan los recursos tan rápido, pues las tres personas que estamos hablando aquí conectadas y todas las cientos de miles que los escuchan en este momento, sabemos que entre los valles centrales y algunas regiones de Oaxaca puedes hacer 6, 7, 8 o 9 horas para entregar un insumo básico. Fíjese que yo tengo una pregunta para usted, licenciado. Importante proteger la cadena de suministro. ¿Qué ocurre con el tema de las personas que están incrementando el precio de la tortilla ya producida? ¿Y qué podría decir Diconsa al respecto? Mire, nosotros no vendemos tortilla producida. Sí. Nosotros damos el insumo que es el maíz para la gente, claro, para su subsistencia personal nada más. Pero ya el precio de la tortilla que se da a nivel particular no está en nuestras manos, sin embargo sí está vigilado, hasta donde yo tengo entendido, por la Procuraduría Federal del Consumidor, con lo que le acabo de repetir que son con 3.5 millones de pesos, ¿no? Nosotros no vendemos a tortillerías, nuestro maíz nunca llega a las tortillerías y llega a las personas. Claro, por supuesto, eso está completamente entendido. Es solamente un llamado a la solidaridad social. Si Diconsa está haciendo un esfuerzo tan grande por llevar el maíz a las comunidades y no corte esa cadena de suministro, quienes lo están recibiendo y también procurándolo ya en forma de tortilla, de tortilla a comunidades también muy pobres, no deberían aumentar el precio. Efectivamente, no, nosotros no aumentamos el precio, es un precio que tenemos a 5 pesos. Pero también nosotros no escapamos también de esta situación de crisis, porque nos hemos dado cuenta que llegan gentes malintencionadas a querer comprar el maíz por tonelada o por bultos, ¿no? que también hemos detectado que hay cierta desviación por ciertos intereses y hemos tratado de pararlo, lo estamos frenando, no hemos permitido esa situación y aprovecho la oportunidad para que quien lo detecte, que nos lo dé. Ahorita le voy a dar un número de donde nos puedan dar las quejas y las sugerencias para que nosotros podamos atender eso inmediatamente. Nosotros somos los primeros en vigilar que el maíz esté respetando ese precio y como usted bien dice, de que somos una alternativa de muy lejana hacia la gente, que es la única alternativa para que poderlas hacer del alimento y no se vale de que gente se esté aprovechando de eso. Ahora, justamente lo que comentaba ya Gerente y también Carla, esta situación, la lejanía, pero más allá de todo esto, ante esta situación, justamente Gerente, el hecho de que esta población que es pues de la más vulnerable, ¿cómo se estará asegurando justamente lo que se está diciendo acá? El hecho de que estos productos de la canasta básica vayan hasta estos lugares y lo que decía, bueno, Profeco sí es a quien corresponde finalmente estos, pues lo de estos costos, ¿no? Sin embargo, pues también aquí pareciera que no se puede garantizar o saber o verificar en un momento dado que lo que ustedes lleven se esté respetando. Bueno, tenemos una gran parte de nosotros como responsabilidad. Las tiendas no se manejan solas, ni tampoco los almacenes. Tenemos una parte social muy importante que son los consejos de abasto. Esos consejos de abasto son precisamente los encargados de vigilar desde el abastecimiento hasta verificar la compra de la gente, de lo que hacen la gente en las tiendas. Las tiendas no nada más es un encargado, tenemos ahí a un presidente y tenemos al encargado y a un tesorero y tenemos, es el consejo de abasto el que nos rige a nosotros, es la parte social, la contraloría social también la que vigila que nosotros estemos cumpliendo con el abasto y de asegurar los precios que nos están dando. En la mayoría de nuestras tiendas tenemos las cartulinas con los precios de estos. Por eso es que yo le puedo garantizar, no excluimos ciertas desviaciones, no, también al ver el número de tiendas que tenemos, pues hemos detectado que sí hay, pero por eso también tenemos supervisores. Estos supervisores van continuamente, hacen sus auditorías y verifican que la tienda esté en servicio y se hace un saneamiento a la tienda donde se detectan ciertas cuestiones que pudieran darse irregularmente. Pues muy interesante la conversación que estamos sosteniendo con el gerente regional de Diconsa, Oaxaca, José Federico Castro López, y también a esta conversación, les decía, se unió nuestra querida compañera y amiga Carla Iberia Sánchez. Vamos a una pausa y continuamos con esta información, por favor. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estéreo 1, 106.1 FM, siempre contigo. El Consejo de la Judicatura Federal cumple 25 años. Somos el órgano responsable de preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados federales. ¿Cómo? Mediante la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial. Con altos estándares éticos y profesionales, para que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Inició la fase 2 de la epidemia de COVID-19 y tu ayuda es muy importante. Hola, soy Susana Distancia. Puedes trabajar y estudiar desde tu casa, aprender nuevas habilidades viendo videos o tomar cursos en línea. Incluso puedes participar en servicios religiosos. No lo olvides, mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido venceremos al coronavirus. Ayúdanos, quédate en casa. Tiempos cedidos por el Poder Judicial de la Federación. Gobierno de México. Hoy los pueblos indígenas y afromexicano somos protagonistas en la construcción de un país pluricultural. Participa en el Censo de Población y Vivienda 2020. Del 2 al 27 de marzo, personas del INEGI visitarán tu comunidad. Exprésales con orgullo tu identidad indígena y afromexicana. Soy indígena. Soy afromexicano. Hablo una lengua indígena. Tu voz es importante para el futuro de México. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México. Querida Marisol Gacé, a pesar de su sana distancia, te siento juntito a mi corazón, corazón, alma con alma. ¡Ay, querido Pepe Gordon! A pesar de la distancia, nos vamos a encontrar en la misma habitación de nuestra casa, que es México. En el abrazo de la intimidad de la radio en la Hora Nacional, todos los domingos a las 10 de la noche. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Los invitamos para que se comuniquen con nosotros al teléfono en cabina al 133-6080 o también por WhatsApp al 951-240-2926. De igual forma, en nuestras redes sociales nos encuentran como @abanicosocial en Facebook y Twitter. Decirles que continuamos pues con esta conversación con el gerente regional de Diconsa en Oaxaca. Platicábamos hace un momento junto con Carla Iberia Sánchez sobre este reto que enfrentan gerente frente a esta situación, y decíamos sobre el hecho de que las personas en estas comunidades se han acaparado de alguna manera estos productos de la canasta básica, y cómo han este reto, esta manera de enfrentar esta situación, porque no es a lo mejor ir a la ciudad y dejar estos alimentos de la canasta básica, sino ir a comunidades muy apartadas, como ya se comentaba hace algunos momentos, en donde pues lleva por lo menos 4, 5, 10, hasta 15 horas de la lejanía, ¿no?, de los mismos. Efectivamente, este fenómeno que se dio, dada las compras masivas, primero por la mala información y a veces hasta mal intencionada, en el sentido de que Diconsa primero no iba a poder abastecer, luego íbamos a cerrar, se dio este fenómeno en las semanas pasadas. La semana pasada fue un poquito crítica, en donde, por ejemplo, en un almacén que se vendía 2 millones de pesos mensuales, el almacén más chiquito, 2 millones de pesos mensuales, llegó a tener ventas hasta de 2 millones. Es decir, que sí, cierto, la gente llegó y también no pusimos un límite nosotros de que se compraron, como ahora se está haciendo, de que se ponen 6 kilos de maíz, 6 kilos de frijol, 6 kilos de azúcar. Entonces, la gente empezó a acaparar. Pero nos dimos a la tarea precisamente nosotros de informar, agradeciendo este medio también, para decirles muy claro que no vamos a cerrar y vamos a seguir abasteciendo, para no crear ese pánico innecesario. Nuestra obligación, estamos en un sector tan importante que es la alimentación, dentro de las funciones esenciales que el gobierno no va a parar para que nosotros podamos seguir con este abasto. Yo les pido muy respetuosamente a toda la gente que nos digan que sigan con sus compras normales. No vamos nosotros a cerrar las tiendas ni los almacenes. Entonces, tenemos, les digo, una inversión adicional de 250 millones de pesos para poder estar abasteciendo los productos básicos y los super básicos, ¿no? Como es el azúcar, el arroz, el aceite y el frijol. Carla, comentabas también hace un momento sobre esta situación, ¿cómo se estará de alguna manera, pues, brindando seguridad en el sentido también de estas compras y que no haya pues un abuso en todos los sentidos? Coméntanos, por favor, al respecto. Exacto. Me gustaría preguntarle al ingeniero José Federico Castro, que además es un ingeniero muy, muy, muy notable. Le agradezco que se haya conectado con nosotros esta mañana. El tema de los almacenes regionales, si en este momento tienen apoyo de Policía Estatal o de Guardia Nacional para vigilar los almacenes de distribución. No, no hemos ahorita recurrido a ellos, sin embargo, hemos tenido la apertura y el apoyo de ellos. Ayer estuvimos nosotros, por ejemplo, en la Mixteca y platicamos con tres autoridades municipales. esas autoridades municipales nos dijeron, primero nos dieron, qué bueno que estamos haciendo estas aclaraciones por el entendido de que también se iba a cerrar, pero que en dado caso nosotros tuviéramos alguna contingencia, tanto por falta de vehículo o porque nos hicieran el resguardo por la delincuencia, contáramos con ellos. Hay partes en que sí tenemos el apoyo, no ahorita por la contingencia, sino anteriormente por la aquí en Teotitlán del Valle, por Teotitlán del Camino, perdón, por donde está Huautla, hay una zona un poquito difícil y donde nos han asaltado. Entonces, desde entonces nosotros contamos con el apoyo de la autoridad municipal y tenemos ese contacto con ellos para que nos digan dónde lo necesitamos y podernos apoyar con las autoridades municipales. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Gerente, ¿algún comentario más que desea agregar? Por favor, estamos muy interesados en seguir informando a la población en general sobre este trabajo que ustedes realizan día a día y sobre todo que sea información real, información directamente de las personas que están vinculados con la misma, por favor. Sí, mire, nada más la súplica es que nos denuncien y que no se dejen ante esta alza injustificada, por ejemplo, del maíz. El alza del maíz es injustificada en todo el estado. Nosotros, en todo el estado, lo repito, porque ese precio que nosotros damos a la venta, lo damos en lo mismo en la tienda más lejana que está en el Istmo o en Huaspaltepec, que es uno de los almacenes más alejados que está colindando con Guerrero, o en Ayutla, en Los Mijes, que también hay una zona incomunicada. Es el mismo precio. El mismo precio desde la tienda más lejana hasta la más cercana que tenemos nosotros que una tienda en nuestras propias oficinas, ese es el mismo precio, no tienen por qué subirlo ningún comerciante. Tenemos el maíz garantizado y lo vamos a seguir dando a ese precio, a 5 pesos. Muy bien. Gerente regional de DICONSA en Oaxaca, ingeniero José Federico Castro López, agradecemos infinitamente que nos haya acompañado esta mañana aquí en su programa Abanico Social. Bienvenido siempre. Estos micrófonos estarán abiertos para dar a conocer información muy interesante y sobre todo a comunidades tan apartadas que bien se requiere llevar todo esto, toda esta información que sea realmente fidedigna para no caer en situaciones de alarma en un momento dado. El agradecido soy yo por darme este espacio noticioso y sobre todo al pueblo de Oaxaca poderme dirigir para quitar cualquier incertidumbre. De todos modos, estoy a la orden, a las 24 horas estamos ahorita trabajando y si me lo permite les puedo dar un número de quejas o sugerencias que podamos tener una participación directamente con ustedes, que son los vigilantes de las tiendas. Les puedo dar el número de quejas de DICONSA, que es el 951-422-8614. Lo repito para su auditorio, es el 951-422-8614 y las denuncias son anónimas o las pueden decir con nombre, pero nosotros reservamos toda sus nombres, nos reservamos sus teléfonos para que nosotros podamos actuar sin que salga perjudicado la persona que está denunciando. Gerente, muchas gracias. Carla, adelante. Muchas gracias, ingeniero José Federico Castro. Gracias, Yamilet. Muy, muy importante, toral lo que nos está informando el gerente de DICONSA. Por favor, no acaparen producto de más. El abasto de los básicos y superbásicos está garantizado. Y hay un consejo en su comunidad para garantizar que todo llegue a todos. Eso es lo importante, mi querida Yamilet. Así es, Carla. Y bueno, agradecemos, gerente, nuevamente su presencia en este espacio. Y ahora, bueno, si nos lo permiten, Carla, queremos conversar contigo justamente sobre este tema de la pandemia, esta situación que desafortunadamente genera una crisis en diferentes rubros, en todos los sectores. Esta pandemia, esta situación que se está generando, nos lleva a tener un grado de responsabilidad como sociedad. Hablamos de la situación de que tenemos que mantenernos en una situación de confinamiento en la medida de nuestras posibilidades, pero abórdanos un poquito sobre este tema que quieres tratar justamente con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Yamilet. Y les reitero mis buenos días a toda su audiencia en Abanico Social. En estos días, Yamilet, Sí, tenemos problemas con la comunicación con Carla Iberia Sánchez. Vamos a tratar de enlazar en unos momentos más con ella. Bueno, ya nos comentaba sobre esta situación que se está generando justamente en Oaxaca, en México y el mundo, donde la presencia de esta pandemia ha generado realmente una situación muy complicada en todos los sentidos. Pero retomamos con Carla Iberia esta situación que se está dando. Carla, muchas adelante. Gracias, Yamilet. Ya sabes que la conectividad no tiene palabra de honor. Y justo fíjate ahora que hay millones de familias confinadas en el mundo, están poniendo a prueba pues la capacidad de nuestras redes 4G y 5G, y vendrán críticas muy duras a quien no está invirtiendo suficiente en redes potentes de internet, y por eso nos falló la llamada. Mira, pues te platicaba, en este momento, pues el coronavirus ha tocado la economía, la salud, la movilidad de ahora y del futuro, de la agricultura ahora y el futuro. Circula un estudio en el que los grandes perdedores de la crisis por el momento serán los sectores primero de las aerolíneas, de los viajes, de los tours, del turismo. Mira, ¿cómo saber que ese crucero, quizá el que tanto soñamos ir, por ejemplo, fue completamente desinfectado? Esta semana veíamos con pesar pues el desembarco del crucero Sandam. Ustedes saben, ese barco que salió de Buenos Aires y luego se empezó a infectar la gente y nadie lo quería recibir. Pues desembarcó en Florida con 4 pasajeros a bordo, y esos 4 pasajeros estaban muertos por coronavirus. También ayer observamos el desembarco de 23 tripulantes mexicanos que viajaban en un crucero y estaban fondeados enfrente de San Diego y no los dejaban bajar. Mira, justo ayer, Yamilet, te tengo que confesar que me conmovió del llanto, ayer en una transmisión en Foro TV, pues ver Acapulco vacío, las playas solas, esas mesas llenas de turistas siempre en Semana Santa, no llenas, abarrotadas de turistas, con sus cumbias, con sus salsas, con su reggaetón, en silencio. Las mesas con las sillas arriba, los meseros, no solo de Acapulco, de Puerto Escondido, de Huatulco, de Oaxaca capital, parados, angustiados. Ayer justo 300 meseros se manifestaron en Palacio Nacional. Un estudio revelado esta semana, pues algunos estados son más vulnerables a esta crisis, sobre todo porque es Semana Santa. ¿Cuáles? Tabasco, Quintana Roo, por supuesto, Guerrero, por Acapulco, y el estado de Oaxaca, además del estado de Baja California Sur. De hecho, Carlos Mendoza Davis, quien es el presidente de la CONAGO, tuvo que decir, queremos que vengan turistas, pero no vengan ahora porque las playas están cerradas. Te hablaba, Yamilet, de los sectores que cierran, los sectores económicos que cierran en este momento en la economía. Los grandes perdedores en este momento de coronavirus, el turismo, la aviación, la navegación, la industria de la compra de automóviles, la industria de la construcción, las manufacturas, la educación, el petróleo, el gas, la exploración. Pero también hay sectores que ganarán: la agricultura, el comercio en línea, las telecomunicaciones, el sector de la salud, también pues el procesamiento y la entrega de alimentos a domicilio, y también los suministros médicos. Fíjate, hay muchas dudas de exactamente qué negocios deben de abrir y qué negocios tienen que cerrar en todo México. No sé si hay una duda también en Oaxaca, mi querida Yamilet. Es correcto, Carla, la verdad es que es muy interesante de entrada esto que estás abordando. Quisiera pedirte que hagamos una pausa y retomamos después de unos minutos, por favor. Gracias. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Desde Oaxaca de Juárez transmite Estéreo 1 106.1 FM. Búscanos en redes sociales, Facebook, Estéreo 1. En Twitter, @Estéreo 1. Correo electrónico, estereo1radio@gmail.com. XHEDI 106.1. Estéreo 1, siempre contigo. Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados. Lávate las manos con frecuencia o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara y desinfecta superficies y objetos de uso común. Ve al médico si tienes fiebre y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Toma mucha agua, no te automediques y no difundas rumores. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19? Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar, y eres mayor de 60 años, vives con diabetes, VIH o cáncer, padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios, o estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Inició la fase 2 de la epidemia de COVID-19 y tu ayuda es muy importante. Hola, soy Susana Distancia. Puedes trabajar y estudiar desde tu casa, aprender nuevas habilidades viendo videos o tomar cursos en línea. Incluso puedes participar en servicios religiosos. No lo olvides, mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido venceremos al coronavirus. Ayúdanos, quédate en casa. Tiempos cedidos por el Poder Judicial de la Federación. Gobierno de México. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Continuamos aquí en su programa Abanico Social y bueno, mantenemos este enlace vía telefónica con Carla Iberia Sánchez desde la Ciudad de México. Carla, comentábamos acerca de esta situación, de estos espacios que han tenido que pues cerrar para disminuir justamente la presencia de personas, sobre todo porque de esta manera se evita un contagio pues de manera acelerada de por COVID-19, decir que pues el gobernador del estado recientemente emitió un segundo decreto en donde pues tienen de alguna manera esta responsabilidad también los diferentes sectores de la sociedad, empezar a cerrar espacios. Dentro de ellos hablamos de hoteles, moteles, las playas, restaurantes, entre otros espacios más, en donde pues sabemos que hay concentraciones importantes de personas, lo cual se está evitando justamente para que este contagio se vaya dando de manera paulatina, como ya lo han dicho pues las autoridades del sector salud, Carla. Exactamente, no podemos pensar que nosotros no nos vamos a contagiar o no vamos a contagiar. Ese es un pensamiento poco solidario. Nosotros podemos contagiarnos o ser vectores de la enfermedad. Importante, a veces los discursos, tú lo sabes, Yamilet, pueden ser muy ambiguos. Les quiero leer una lista de actividades y negocios que están posteando las autoridades de lo que debe cerrar y lo que debe abrir. ¿De acuerdo? Prepárense. Si ustedes tienen un pequeño negocio o changarro, esto puede o debe cerrar o puede abrir. Primero, los que deben estar abiertos. Restaurantes, usted puede abrir solo comida para llevar. Cafeterías, restaurantes, fondas, loncherías y cocinas económicas. Recuerden, ustedes no pueden comer afuera de los locales. Compran la comida y se la llevan. Si necesitaran comer cerca de alguien, retírense metro y medio, el equivalente a 3 pasos grandes. De acuerdo, restaurantes, solo comida para llevar, cafeterías, restaurantes, fondas, loncherías y cocinas económicas, venta de alimentos para procesar en mercados y tianguis. Laven perfectamente las frutas y verduras cuando lleguen a su casa. También pueden abrir las farmacias. Pueden abrir las ramas médicas y paramédicas, incluidas las ambulancias privadas. deben de abrir los asilos y las estancias para personas adultas mayores. Ya el Instituto Nacional de Geriatría ha emitido un lineamiento para evitar que haya contagio entre adultos mayores, mi querida Yamilet. También, ¿qué debe abrir? Deben abrir los bancos, pero no abren todas las sucursales, fíjense muy bien. Gasolineras, agua potable, alimentos para llevar, incluidos los alimentos de mascotas, los supermercados y las tiendas de autoservicio solo para alimentos, los abarrotes, las misceláneas, las recauderías, las panaderías, el gas, los pasajeros de transporte y transporte de carga, las tiendas de productos de limpieza, las ferreterías, la mensajería, las tiendas de telecomunicaciones, incluidas las tiendas de celulares. Ellas también pueden abrir. Los funerarios, por supuesto, tristemente, los servicios de inhumación, los cementerios, las tiendas de almacenamiento para cadena de insumos esenciales, las lavanderías, las tintorerías, pero pues protestan muchas personas porque no abren las papelerías, Yamilet, porque mucha gente está haciendo trabajo desde casa y está haciendo sus declaraciones desde casa. Así es. Entonces, bueno, cerradas las papelerías y cerradas las estéticas, ¿de acuerdo? Oye, Carla, pues muy interesante esto, que esta lista de lugares justamente que has dado a conocer, porque muchas de las personas desconocen, y justamente también hay que reconocer que genera para ellos cierta molestia este tipo de situaciones, sin embargo, necesarias frente a esta emergencia sanitaria nacional que estamos enfrentando. Exacto, porque si te dicen que tu sector es no prioritario, prioritario, ¿en qué lugar pones, por ejemplo, una papelería? ¿No sabes qué se armó ante la Secretaría de Comercio de la Ciudad de México con estas dudas? Ahora les vamos a decir los sectores que deben cerrar, ¿de acuerdo? Estéticas, papelerías, salones de fiestas, salas de cine, teatros, agencias de turismo, bares, cantinas, casinos, centros nocturnos, clubes privados, antros, discotecas, auditorios, baños públicos de regadera y de vapor, gimnasios, todas las actividades religiosas, cualquier denominación, no importa qué pequeña sea su iglesia, en su comunidad debe estar cerrada. Deportivos, museos, zoológicos, todos los juegos mecánicos, ferias de pueblo, parques recreativos, boliches, billares, ¿de acuerdo? Todas las escuelas, centros comerciales, zapaterías, tiendas de ropa, mueblerías, pinturas, todos los hoteles, y les repito, papelerías y estéticas. Y es tan fácil leerlo, Yamilet, y tan difícil vivirlo. Así es, que es con esta reflexión me despido. Gracias, Carla. Pues la verdad es que te decía, es muy interesante, sobre todo porque no estamos acostumbrados a que este tipo de lugares pues permanezcan cerrados, ¿no? A lo mucho creo, como la mayoría, por lo menos aquí en Oaxaca, los domingos son cuando cierran muchos de estos establecimientos, pero de ahí en fuera es una dinámica distinta a la que no estamos acostumbrados, pero mientras tanto tenemos que incorporar a nuestra vida mientras se mantenga esta situación, que esperamos pues pronto vayamos saliendo en la mejor medida de esta condición y situación. Comentarles también, querido Radio Escuchas, que nos acompaña el diputado local Pavel Meléndez Cruz, quien es vocero del Grupo Parlamentario de Morena en la 64 legislatura del Congreso local. Él viene a compartir con nosotros pues la donación que hicieron los diputados, decidieron donar justamente un mes de dieta para, de alguna manera, adquirir insumos hospitalarios y poder hacer frente hasta cierto punto a esta pues emergencia ante COVID-19. Diputado Pavel Meléndez, bienvenido sea a este su programa Abanico Social. Muchas gracias, Yamilet, me da gusto saludarte, estar aquí en cabina compartiendo con los radioescuchos y por supuesto a nuestra amiga Carla Ibera Sánchez, que aquí tiene un fan. Por cierto, Carla Ibera, te mando un saludo y muchas gracias por tus recomendaciones. Muchas gracias, gracias diputado, y de verdad que es un placer siempre, siempre con todo mi cariño por, y lo exagero, y con todo mi amor hablarle a mis amigos de Oaxaca. Gracias, diputado. Muchas gracias. Pues comentarles que en efecto el día miércoles las y los diputados de la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca decidimos donar un mes íntegro de nuestra dieta, es decir, de nuestro salario, para poder hacer frente a la pandemia del COVID-19 en Oaxaca, ayudar a los servicios de salud de Oaxaca para que los insumos hospitalarios que hacen mucha falta puedan llegar, que ayudemos a nuestros doctores, doctoras, médicos, enfermeras, que son héroes, heroínas en la primera línea de combate que se van a enfrentar ahora que ojalá no incremente el contagio en Oaxaca. Y parecemos disco rayado, pero primero tenemos que hacer eco de las recomendaciones sanitarias de mantener la sana distancia, de no salir de la casa si no es necesario, y si es muy necesario salir, mantener la sana distancia, lavarse las manos. Obviamente, al momento de usar los transportes públicos y llegar a nuestro destino, lavarnos las manos de manera inmediata y no tocarnos la cara, los ojos o la boca. Esta donación, Carla Iberia y Yamilet, estamos hablando que asciende a más de 1,700,000 pesos que en el mes de abril se está aportando por todos los diputados, mujeres y hombres, y de todos los grupos parlamentarios. La Comisión de Salud del Congreso, que se reúne cada semana con el Secretario de Salud, ha hecho también una auscultación a algunos nosocomios de la capital del estado, y el día lunes estaremos en condiciones de determinar en efecto hacia dónde y cómo se van a ir. No va a la donación al gobierno del estado, y eso quiero aclararlo, va directamente a los hospitales. Nada falta, nada sobra, digo, todo falta y nada sobra, porque los ventiladores son muy costosos. Estamos hablando que casi ascienden algunos hasta más de 1,000,000 pesos. Así me es. Están diciendo la gente que sabe que los ventiladores desechables pueden costar casi 15,000 pesos, que sirven solamente una vez para un paciente, pero estamos obviamente esperando también el día domingo, mañana, el anuncio del señor presidente Andrés Manuel López Obrador para ver cómo está este plan de rescate económico, que también hemos exhortado al gobierno de Oaxaca que se pueda hacer un plan de contingencia de emergencia que ayude la economía de las familias. Y justamente, diputado, ante esta situación, sabemos que Oaxaca está, pues, desafortunadamente viviendo una crisis, o continúa enfrentando una crisis en el sector salud luego de las condiciones del sexenio pasado, esta herencia que tan desafortunada que dejaron los gobiernos. Sin embargo, en este momento justamente de esta pandemia, ustedes han hecho recorridos por los diferentes hospitales, ¿y cuál es la situación a la que se han enfrentado? ¿Cuáles son las mayores necesidades que se tienen en estos lugares frente a esta pandemia que estamos atravesando? Bueno, es conocimiento de público que los servicios de salud de Oaxaca son muy deficientes. Antes de que la pandemia pudiera llegar a aterrizar a Oaxaca, estamos hablando que se han mantenido 22 contagios en Oaxaca. Ya desafortunadamente salió de los valles centrales. Tenemos un caso en Sierra Norte, un caso en la Mixteca, un caso en el Istmo de Tehuantepec, donde así está es. Mi distrito. Y desafortunadamente los retos son, digamos, exponenciales. Los servicios de salud de Oaxaca se pueden rebasar. No es porque el señor presidente de la República viene el miércoles pasado, inaugura, por ejemplo, el Hospital de Especialidades de Tlaxiaco, si no es una donación, por ejemplo, del Grupo México que va a llegar a Juchitán de Zaragoza, si no es la intervención del Ejército que termina el Hospital de la Mujer en Oaxaca, que va a ayudar, y que el propio gobernador ya anunció que tiene las camas necesarias para poder meter a terapia intensiva algunos posibles contagiados del COVID-19, pues yo creo que si no fuera por eso, por la ayuda externa y federal y las donaciones, por ejemplo, de la Fundación HARP, que ha hecho también un anuncio que va a donar, sí, creo que 1,000 ventiladores o una cantidad aproximada de ventiladores, si no fuera por eso, yo creo que estaríamos pues lamentando y no estaríamos en condiciones de enfrentar. Por eso yo he sido muy insistente en todas las entrevistas, en todas mis reuniones y en todas las reuniones con los diputados para que podamos replicar las medidas de

Sí, dadas las restricciones que las autoridades sanitarias de Cuba han determinado, pues esta pareja que se encontraba ya residente trabajando en un resort, en un hotel de gran lujo de Varadero, fueron despedidos, igual como con nacionales, y me dicen que también estaban algunos dominicanos, los confinaron a un hotel y no podían contactarse con la Embajada de México en La Habana. Y desafortunadamente acudieron a nosotros por las redes sociales, tuvimos que verificar los datos, era una pareja de Tehuantepec con un niño de 2 años que obviamente hicimos las gestiones y agradezco al equipo del canciller Marcelo Ebrard, dado que yo soy presidente de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de la Cámara, obviamente tenemos esa relación y se facilitó el contacto con la Embajada de México en La Habana. 134 mexicanos fueron repatriados en el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, incluido la pareja de Tehuantepec. Me dicen que fue personal de epidemiología en ese vuelo para certificar y verificar que no fueran contagiados y están ahorita terminando su cuarentena y ya en territorio mexicano. Muy bien. Carla, también comentábamos hace un momento y quisiéramos que lo compartas justamente con nuestros radioescuchas. Estos datos que, híjole, la verdad es que más que preocupantes, digo, nos alarman, y nos genera una situación donde la verdad estamos en una condición muy difícil, endeble frente a esto que está ocurriendo, estas cifras tan, tan complicadas en cuanto a COVID-19 en el mundo. Exacto, celebro, Yamilet, pues la llegada de estos 134 mexicanos y la intercesión que ustedes tuvieron, diputado. Miren, todavía hay muchas personas en las calles de México, de todas las poblaciones, que están incrédulos frente a lo que está pasando. Les voy a dar solo una cifra para que se la lleven pensando a su casa. ¿Saben cuántas personas se infectan cada día de coronavirus? 100,000. A ese ritmo está creciendo la pandemia. Y mientras más tiempo tardemos en encerrarnos y sigamos saliendo y conviviendo en las calles, más tiempo va a durar esto. Ayer fíjense que me tocó llevar en vivo una transmisión en Foro TV donde policías fueron agredidos en el centro de la Ciudad de México por un grupo de comerciantes ambulantes que insistían en tener una romería en la calle, mientras otros están obligados al confinamiento. Solo quiero leerles un estudio de la Asociación de Emprendedores de México para que pensemos en lo serio, y va mi pregunta para el señor diputado. Fíjense, hablábamos de papelerías estéticas, de teatros, de salas de cine, de gimnasios que están obligados a cerrar o si no los multan, ¿no? Entonces ellos están sufriendo, tenemos que ser solidarios con quienes están paralizando su economía. Miren, la Asociación de Emprendedores de México y el Centro de Competitividad emitió un estudio. Si seguimos así y algunos salen a la calle y otros no salen a la calle y seguimos siendo vectores del virus, 77% de las micro, pequeñas y medianas empresas no podrían operar en 2 meses, es decir, quebrarían en 2 meses. 87% perderán ventas, clientes. 31% tendrá dificultad para pagar sus préstamos de banco. 40% no podrá pagar impuestos y el 20% tendrá que despedir personal. Solo con esa reflexión los dejo y le pregunto, diputado, ¿qué aportación están haciendo ustedes? ¿Qué puntos específicos están poniendo ustedes en la mesa ahora que se debate y mañana el señor presidente emite el mensaje a las 5 de la tarde para apoyar sobre todo a la micro y pequeña empresa? Sí, gracias Carliberia por la pregunta. Es desafortunado reconocer estas cifras que tú das, los porcentajes. Yo siempre lo vengo diciendo, es mejor reponerse de una recesión económica, de las pérdidas económicas que se puedan tener por contener el contagio, por no salir a la calle, por desafortunadamente pegarle a nuestros micros y pequeñas empresas, que no reponernos de pérdidas humanas, que eso es algo que se lamenta y que desafortunadamente no se puede remediar. Y ya quisieran los italianos, los españoles, tener estas regresar 2 o 3 semanas del pico de contagio para evitar la saturación de los servicios de salud. El Congreso del Estado de Oaxaca primero emitió un exhorto al gobernador del estado, Alejandro Murat, para poder hacer un plan de contingencia y de emergencia que pueda ayudar a paliar el golpe económico que van a tener las micros y pequeñas empresas. Desafortunadamente, Oaxaca, como tú lo sabes, Carliberia, auditorio, es la industria del turismo la que desafortunadamente se está viendo afectado con más fuerza. Ya tuvimos también algunas denuncias ciudadanas de que 700 empleados fueron despedidos de dos resorts allá en Huatulco. Y por cierto, se escucha en Huatulco esta emisora. Y nosotros hicimos la intervención también con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que pudiesen atenderse estas demandas. ¿Qué vamos a hacer y qué estamos pidiendo? Que se pueda estudiar una renta básica, un plan de emergencia de renta básica para las familias que viven al día en Oaxaca y que podamos hacer uso de un fondo de contingencia que ya tiene el gobierno del estado y estamos analizando hacer comparecer al secretario de Economía de Oaxaca con el secretario de Finanzas, conjuntamente con el de Salud también, para ver qué podemos hacer para poder ayudar a las micro y pequeñas empresas. Muchas personas a mí me lo replican cuando yo les digo, quédese usted en casa, me dice, diputado, yo no puedo porque si no, ¿qué como? Yo vivo al día y es desafortunadamente muchos negocios están cerrando. Una señora que vende tlayudas en Santo Domingo, Tehuantepec, que es cabecera de mi distrito, yo le pedí de favor que si no iba a cerrar, que solo diera su producto para llevar, como bien lo has indicado tú. Y es algo que tenemos todos que contribuir. Yo desafortunadamente no puedo decir más acerca del tema, pero estoy esperanzado que el domingo que el presidente dé a conocer este programa de emergencia económica, incluya, como él lo ha dicho, 1,000,000 de créditos a bajo interés por Nafinsa que nos ayude a permear a todas las 8 regiones de Oaxaca, porque eso nos va a ayudar. Desafortunadamente el gobierno de Oaxaca cuenta con menos recursos financieros, pero tenemos que hacer mano de lo que va a decir el presidente el domingo, Carliberia. Pues muchas gracias y estaremos pendientes. Gracias. Gracias también, diputado, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en su programa Abanico Social. También usted bienvenido sea. Estos micrófonos permanecen abiertos para la información que se desee dar a conocer a la sociedad, sobre todo en esta crisis que enfrentamos. Muchas gracias, Yamilet, y muchas gracias por darme la oportunidad que Carliberia me pregunte. Es un honor, Carliberia, te seguí como corresponsal de guerra y tienes toda mi admiración y nuestro aprecio de los oaxaqueños por tu labor periodística. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. El regalo de platicar con ustedes es mío. Gracias. Pues muchas gracias, diputado, por haber permanecido estos minutos con nosotros acá y compartirnos esta información. Y ahora, pues para concluir, nos resta un minuto, pero sí quisiéramos tener un comentario sobre la situación que enfrenta justamente Italia. Y para eso tenemos a Ana Luisa Cantoral, quien se encuentra justamente desde Italia con este enlace telefónico. Buen día y buena tarde para ti, Ana Luisa. Tenemos problemas de comunicación con Ana Luisa Cantoral. A ver, vamos a tratar de recuperar. Ahí estamos, sí. Ana Luisa, te escuchamos. Bueno, te decía que ya hasta el momento Italia ya se ha establecido. Sí, continuamos con problemas de comunicación con Ana Luisa, quien se reporta desde Italia. Bueno. Ana Luisa, sí, nos comentabas la situación que se vive en Italia, justamente. Ya está mejorando, la situación ya se ha establecido, ya ahora solamente falta ir bajando la situación de los contagios y obviamente de las muertes. Y bueno, ya como ustedes lo saben, Estados Unidos es el que ya va a la cabeza, que ya ha rebasado en el número de contagios al país europeo, como con 7,844 muertos, a diferencia de los 14,000 que tiene hasta el momento Italia. Sin embargo, en el tema de los contagios, pues va a la cabeza con 290,000 y Italia con 119. En el segundo lugar, pues está España con 124,736. Aquí ahora la situación será recuperar específicamente el tema social y económico de este país. Y bueno, pues obviamente que den a conocer también cuándo van a tener el tema de la restricción, que hasta el momento había sido hasta el 13 de abril, alargándose un poquito más el tema de la cuarentena. Y después de ello, cuando el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, dé a conocer este 13 de abril cómo va a estar la situación, entonces tendremos un panorama un poco más amplio para saber a cuánto han ascendido estas pérdidas por el desempleo el tema de los saqueos también que se ha visto mucho en la zona sur de Italia, y obviamente recuperar el tema de, en la región de Lombardía, así como es Roma, Milán y obviamente Bergamo. Muchas gracias, Ana Luisa, por este reporte muy completo que nos acabas de compartir desde Italia y obviamente la situación que impera en el mundo. Estaremos pues nuevamente en comunicación el próximo sábado contigo para seguir de cerca pues estas afectaciones que ya genera esta pandemia COVID-19. Agradecerle también a nuestra compañera y amiga Carla Iberia Sánchez, quien se integra como cada sábado a este programa Abanico Social. Me despido, no sin antes pedirles que seamos muy prudentes, mantengamos la sana distancia y sobre todo quedarnos en casa en la medida de nuestras posibilidades. Carla. Sí, tenemos también pues un problema de comunicación con Carla Iberia. Sin embargo, sí, agradecerles que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora. Pásenla bonito en compañía de su familia y recuerden, mantengamos la sana distancia y quedémonos en casa. Muy buen día y buen fin de semana. Esto fue Abanico Social. Te esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana, aquí en Estéreo 1, 106.1 FM. Abanico Social.